Magia. Habilidad para hacer aparecer o descubrir cosas ocultas. Producir resultados contrarios a las leyes naturales. Desnaturalizar. Generar movimiento o transformaciones con palabras. Abracadabra. Abracadabra. El efecto de un placer empático. Seguimos con el primer programa de Abracadabra. Les recordamos que todos los contenidos son libres, que pueden encontrarlos en nuestras plataformas, descargarlos, compartirlos, reproducirlos, mashapearlos, hacer lo que quieran con ellos. Siempre agradecemos que citen la fuente. Retransmiten además radios integrantes de la red AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como Radio Las Chacras de Córdoba, De la Calle en Bahía Blanca, De la Azotea en Mar del Plata y Radio La Tosca de La Pampa. Empezamos esta relación de palabras que se cruzan, sonidos que se comparten y de abrazos que se dibujan con cables. Porque Abracadabra está en el aire. Encienden las máquinas. Abren la fábrica. Imaginan otra manera de trabajar. Y Abracadabra. Abracadabra. Finalmente, como anunciábamos al comienzo del programa, hoy sonó el despertador un poco más temprano en miles de hogares porteños y también en la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? El inicio de un nuevo ciclo escolar. Para conversar en más detalle sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestra mesa a Luis Campos, columnista especializado en cuestiones relativas al mundo de los trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Flavia. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Muy bien, por suerte. Un poco preocupados por el contexto del país, aunque contentos con que se haya comenzado a resolver este conflicto después de tantas idas y venidas con los maestros. Sin dudas, fue un verano muy movido. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en el mundo laboral sindical? Venimos de unas semanas, unos meses muy cargados en el mundo laboral, en el mundo sindical y lamentablemente todo indica que van a seguir siendo meses y semanas con mucha información, probablemente no de la más interesante para los trabajadores, pero sí para reflexionar, para discutir y para al menos puntualizar alguna de las cosas que están pasando. ¿Con qué empezamos en el día de hoy 29 de febrero? La noticia del día, sin dudas, es que hoy comenzaron las clases en gran parte del país, no en todas las provincias, pero sí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde luego de unas negociaciones salariales que se desarrollaron durante todo el verano, pero que fundamentalmente en las últimas semanas tuvieron mucha información, finalmente a nivel nacional se llegó a un acuerdo en la paritaria nacional docente, como un efecto cascada. En la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en 14 provincias hubo acuerdos salariales. En 10 provincias todavía hay discusiones. En algunas va a haber conflictos, hoy no van a empezar las clases. Entre ellas posiblemente Córdoba y Santa Fe, las más importantes en cuanto a tamaño, pero también en muchas provincias del norte, incluso en el sur también, en Tierra del Fuego, no van a empezar las clases, porque todavía se está discutiendo a nivel local cuál va a ser la pauta salarial para el año 2016. ¿Y esta nación tiene algún tipo de convenio con cada una de las provincias como para llegar a acuerdos? Bien, ahí ese es el primer punto para empezar a pensar cómo se discuten los salarios de los trabajadores de la educación, porque hay dos niveles. Por un lado está la paritaria nacional, donde discuten el gobierno nacional y los sindicatos que tienen representación a nivel nacional, son 5 sindicatos, y por otro lado están las paritarias provinciales. Y efectivamente hay una articulación entre ambos dos niveles. A nivel nacional, lo que se hace es, se fija el mínimo garantizado para todos los trabajadores de la educación por cargo testigo. ¿Qué significa esto? Que para el cargo de maestro de grado con jornada simple, ningún trabajador de todo el país va a cobrar menos de una determinada suma que es la que se fija a nivel nacional. Es una base. Es una base, es un mínimo garantizado. Este año se estableció a partir del mes de febrero en 7.800 pesos y a partir de julio, del mes próximo de julio, va a ser de 8.500 pesos. Esto es lo que se discute a nivel nacional. Si me preguntas porcentualmente qué significa este incremento que se negoció la semana pasada en la paritaria nacional docente, te pregunto, es el 52%. 52% de incremento respecto de la paritaria del año pasado, de la que se había negociado a comienzos del 2015. Incluso podría ser más, podría llegar hasta un 61% a partir de una cláusula que se incluyó este año por primera vez en la paritaria nacional docente, que dice que el salario de un docente nunca va a ser menos que el 20% más del salario mínimo vital y móvil. Ustedes recuerdan, hay un salario mínimo vital y móvil que negocian las centrales sindicales a mediados de año, en julio, agosto. Actualmente es de 6.060 pesos. Lo que se estableció este año en la paritaria docente es que ningún docente va a cobrar el mínimo vital y móvil más un 20%. Esto, digo, este 60% es muchísimo, es bastante más incluso de lo que trascendió en los medios. El gobierno nacional trató de bajarle el precio al porcentaje, habló de entre un 32 y un 40%, porque efectivamente está hablando, por un lado, del fuerte retraso que traía el salario mínimo docente en los años anteriores. Estaba, recordemos, el año pasado lo habían cerrado en 5.600 pesos. Y también habla de un proceso inflacionario que está afectando no solo a los trabajadores de la educación, sino al conjunto de los trabajadores. Ahora bien, ¿esto quiere decir que todos los trabajadores de la educación van a cobrar un 52% de aumento? No, desde ya que no. Desde ya que no, e incluso va a ser bastante menos. Y esto es también lo que está por detrás de los paros provinciales que se estuvieron desarrollando a partir del día de hoy y que van a seguir en las próximas semanas. Porque a nivel provincial lo que se discute es la escala del conjunto de los trabajadores, no ya solo el mínimo. Y acá los porcentajes de incremento rondan entre el 25 y el 35%, dependiendo de, nuevamente, si se trata del mínimo, si se trata del salario inicial, si se trata de docentes que ya tienen más antigüedad, que tienen más cargos, y esto empieza a ser un mundo mucho más fragmentario donde hay provincias que tienen mejores niveles salariales y provincias que están todavía muy rezagadas. Ahí hay dos cuestiones a nivel político para entender lo que pasó con la paritaria docente, que todavía sigue abierta. Por un lado, una intención del gobierno nacional de establecer un techo salarial para el conjunto de los trabajadores. Y en este sentido, la paritaria docente suele ser una de las más importantes por el momento del año en el que se produce. Recordemos, a partir de marzo, de abril, vamos a tener el resto de las negociaciones salariales, con lo cual siempre la negociación docente marca una señal. Esto no quiere decir que el resto de los acuerdos salariales van a seguir a rajatabla la pauta que se fijó para los docentes, pero siempre es una señal y el gobierno de hecho estaba muy interesado en fijar un techo del 25%. Claramente los docentes superaron ese techo, ya ese techo uno podría decir que es historia y que las negociaciones salariales del resto de las actividades van a estar por encima de ese 25%, bastante más cercanas al 30%, incluso tal vez del 35%. ¿Cómo podemos pensar las siguientes columnas de acá en más? Claramente vamos a estar cargadísimos de información. Marzo va a ser un mes para discutir, o por lo menos para analizar la información en torno a las negociaciones salariales, pero al mismo tiempo también para pensar la conflictividad laboral que se viene fundamentalmente por la defensa de los puestos de trabajo. Luis Campos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido entonces a este nuevo ciclo que se abre de Abracadabra. Este mapa de tan complejo del mundo del trabajo, trabajadores, trabajadoras, sindicales y el resto de los conflictos relacionados a esto. Un gusto estar con ustedes. Ahora escuchamos a Fémina, este trío patagónico de rap fusión, haciendo El Guacho. El tipo tiene miedo, el tipo está asustado y quiere que el Estado le devuelva su costado. Antes estuvo entero, ahora fragmentado. Se mira y se repite, soy un despatentado. Dos días atrás, el tipo con su vida. En la actualidad, su identidad se encuentra ida. Falta espíritu en sombría para estar constituida. Pobre tipo, víctima de su alma cautiva. Un día cualquiera, despierta el guacho solitario. Somnoliento, sigue su cuerpo imaginario. Y ergue sus pesadas vértebras inexistentes. Comienza su día el invisible crimen arte. Hermosa la mañana, al subirse la persiana. Sus ojos anasales, bocanadas de aire inhalan. Hola pájaro, ¿cómo anda y de su ala? Con su aliento abstracto, cada pluma se desarma. Se desarma, guacho, se desarma. Se desarma, el guacho, se desarma. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El tipo tiene miedo. miedo. El tipo está demente y quiere que esa gente le devuelva su presente. Se observa, puede ser que no se encuentre. Al parecer su cordura se fue por la tangente, parcialmente descremando mente, desmemorando suertes. Desoladamente se enrolló como un rodete, sumergido en su cuatro. El monstruo se filtró, tomó y se dotó de lo que a la fiera concernió. Zarpó cual mercenario desinteresado, sin poder moverse en búsqueda de su costado. Cae desplomado, ha recordado que es inútil. Hace tiempo ellos se lo han llevado. Víctima o victimario de su actuar involuntario. No existe calendario para sus zapatos cavernarios. Piensa en los morbosos, en los acosos. Sangre, venganza y destrozo en sus ojos rencorosos. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma. Desarma. Se desarma. Se desarma. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. Ella sonríe, acomoda la guagua, se pone el pasamontañas y... Abracadabra. Abracadabra. Y se siguen sumando adhesiones a esta marcha que será el día 3 de junio a las 17 horas en el Congreso. En realidad va a ser todo el país, ni una menos. En el Congreso. La forma de narrar los hechos, incorporar la palabra femicidio, feminicidio, hablar de violencia de género. Los femicidios son de mujeres, la sociedad debe ponerse de pie. La principal causa de inseguridad de las mujeres en la Argentina es el machismo. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. ¿Qué hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Vos le hiciste algo para que te pegue? Estos tipos violentos son correspondidos por mujeres que juegan a eso. Estoy casi seguro que la movilización va a ser impresionante. Nos va a sorprender a todos y eso va a demostrar la conciencia que se va imponiendo en la sociedad. Ni una menos. La marcha de Ni Una Menos fue multitudinaria porque ya no está Melina, ya no está Kiara, no está Ángeles. Nunca pensé que como periodista, como mujer, como todas ellas, iba a venir a marchar hoy al Congreso... Para recordar que las mujeres somos personas, que amarnos no es matarnos. Esta semana se cumplen 9 meses de lo que fue la masiva convocatoria conocida como Ni Una Menos. Recuerdos de lo que fue el grito de basta de violencias hacia las mujeres en más de 100 ciudades del país, Chile, México y Uruguay. Balances de lo que pasó en este tiempo. Informe Abracadabra. Ajustamos las coordenadas. 3 de junio del 2015. Plaza de los Dos Congresos. Ciudad de Buenos Aires. Documento leído en el acto central. Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y de las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. No queremos más lágrimas de duelo y sí queremos más avances para festejar. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! El colectivo Ni Una Menos es una iniciativa de periodistas, activistas y artistas que comenzaron realizando actividades por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y para visibilizar los femicidios. Desde un comienzo utilizaron el hashtag numeral Ni Una Menos. Esta consigna comenzó a ser viralizada en redes sociales después del asesinato de Kiara Páez en Rufino y fue tomando forma la convocatoria a concentrarse frente al Congreso de la Nación para exigir respuestas institucionales. Nosotros veníamos trabajando bajo esa consigna. Florencia Alcaraz, integrante del colectivo Ni Una Menos. Y ahora pasó que después de la muerte de esta nena en Rufino, algo en la sociedad civil rebalsó. el vaso de indignación y hizo que muchos se plegaran a este reclamo que se viene sosteniendo no solo desde el colectivo Ni Una Menos, sino desde el Movimiento Nacional de Mujeres, desde los 30 años que lleva el Encuentro Nacional de Mujeres y desde el feminismo en general. ¿Basta de qué? ¿Ni Una Menos qué? Escuchemos algunas de las voces que estuvieron presentes en el Congreso el 3 de junio del 2015. Basta de enterarnos y de naturalizar que violaron a una, que mataron a otra. Sí. Basta de violencia en la calle, de enseñar a través de la violencia. Basta de todo, de la violencia obstétrica, de la violencia de la pareja, del aborto ilegal, basta de restringirnos los derechos. Ni Una Menos de una mujer muerta. Son las muertes de mujeres que por estar secuestradas, invisibilizadas en redes de trata. Ni Una Menos de todo esto está viviendo. De aquel 3 de junio salieron una serie de puntos que se convirtieron en exigencias concretas de políticas públicas, que hoy están en plena vigencia, esperando respuesta por parte de funcionarios, jueces y políticos. La instrumentación y asignación del presupuesto a la Ley 26.485, recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, apertura de oficinas de violencia doméstica o machista de la Corte Suprema en todas las provincias y la federalización de la línea 137. También se exigen garantías para la protección de las víctimas de violencia, acceso a la justicia y cumplimiento del derecho a la niñez, la creación de más hogares refugio de emergencia, centros de día para víctimas y subsidio habitacional, la incorporación de educación sexual integral con perspectiva de género y de temáticas de violencia machista en las escuelas y capacitaciones obligatorias a todo el personal del Estado. En 2008 mataron una mujer cada 40 horas. En 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. Los datos surgen del relevamiento de femicidios publicados en los medios que realiza desde el año 2008 el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que es coordinado por la Casa del Encuentro. Luego de esta masiva convocatoria, el 25 de noviembre del 2015, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Meses más tarde, se convocó a Fabiana Túñez a presidir el Consejo Nacional de las Mujeres. En mi nuevo lugar, que es la presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres, el trabajo que comenzamos a hacer el 10 de diciembre con respecto al desarrollo del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, que es uno de los reclamos de Ni Una Menos, así que calculamos que para el mes de junio, julio, más tardar, ya estaría diseñado el plan que tanto se pedía desde el año 2010. Por el otro lado, estamos articulando junto con los diferentes ministerios la posibilidad de la compra de las tobilleras para los agresores. Por el otro lado, la ampliación del trabajo de la línea 144 con un equipo de seguimiento interdisciplinario y además de la terminación y la construcción en total de 24 refugios que van a estar terminados para fin de año. Con lo cual, el balance que hacemos desde la gestión es que actualmente estamos cumplimentando todo aquello que se estaba pidiendo desde el Ni Una Menos. A casi 9 meses de la histórica convocatoria, ¿qué se logró y qué queda pendiente? Esto mismo le preguntamos a la periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos, directora de la revista Barcelona, Ingrid Beck. Lo más importante en lo que tiene que ver con los avances ocurre bajo la superficie, digamos, en la sociedad civil, en lo que pasa en las casas, en las escuelas. Creo que la dirigencia política sigue mirando para otro lado. Ponerle emergencia a algo no implica nada si vos no dotás de recursos y no pones en práctica un plan que se regule el plan de erradicación de la violencia. Las herramientas están, falta utilizarlas. Una de las personas que impulsó la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal en el año 2012 es Cecilia Merchán, exdiputada, referente de la corriente político y social La Colectiva y excoordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas. A ella le preguntamos qué significó el Ni Una Menos. Fue un hito en la Argentina que tiene que ver con largos años de lucha del movimiento de mujeres en la Argentina. Creo que falta terminar con las hipocresías, todas las hipocresías que hacen que muchas veces hablemos solamente de los femicidios y no de todas las acciones que hacen el caldo de cultivo para que ellos sucedan. Es muy complejo poder hablar de que con más presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres vamos a poder avanzar en este tema, sobre todo cuando vamos a una tendencia en el país muy clara de empobrecimiento de los sectores populares. Tenemos que exigir que no haya pobreza, que no haya despidos, que no haya ajuste, porque cuando todo esto sucede, sucede algo muy claro en la Argentina, no es nuevo, y es la feminización de la pobreza. Hablamos de soberanía sobre nuestros cuerpos, y una de las grandes deudas para poder hablar de erradicación de las violencias hacia las mujeres es el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pensar la ilegalidad del aborto, la clandestinidad del aborto, como una lógica de violencia que se imprime sobre el cuerpo de las mujeres. María Alicia Gutiérrez, socióloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. Y bien, hay formas muy interesantes de acceso al aborto que tiene que ver con el misoprostol y con pastillas o de productos, digamos, a las cuales las mujeres pueden tener acceso por otras vías que no sea el sistema de salud. Yo creo que seguir peleando como un objetivo de que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de otorgar ese derecho y de otorgar las posibilidades a todas las mujeres del acceso a un aborto legal y a la posibilidad de decidir con libertad, autonomía sobre su propio cuerpo, creo que eso hay que seguirlo peleando. No es moda, no es tendencia, no es un hashtag. Ni Una Menos es un grito colectivo que dice basta de violencias hacia las mujeres. Lo personal es político. Y el Ni Una Menos fue un nunca más. Si necesitas más información o querés pedir asesoramiento, podés llamar al 144 en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires al 137 y al 0800-66-MUJER. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Pasaba la francesa Sass con su tema Je veux. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Alquimia. Formas en las que la energía se manifiesta. En las que la energía se manifiesta. Aire. El universo está compuesto por cuatro elementos y sobre ellos se construye todo lo demás. Fuego. Aire. Aire. Fuego. Agua. Agua. Fuego. Tierra. Tierra. Palabras. Sonidos. Música. Silencios. Abracadabra. Como les contábamos al comienzo del programa, en Abracadabra nos vamos a ir acercando a la historia de distintas organizaciones. Hoy, La Poderosa. Quizás leyeron sus palabras, seguro que vieron su revista, tal vez lo siguen en las redes sociales. Nos subimos a la moto para compartir con ustedes algunos fragmentos de lo que estuvimos conversando con uno de los integrantes de La Poderosa, esta organización que nació en el año 2004 y que asomó en las plazas, en las calles, en las aulas, en el año 2010, con el primer número de la revista La Garganta Poderosa, esta publicación de cultura villera. Así es, La Alquimia de La Poderosa. La Garganta Poderosa es una garganta que tiene demasiadas cuerdas vocales. De alguna manera representa la expresión de 25 asambleas barriales que hoy están en todas las provincias del país, contando la historia de nuestros barrios, de nuestras villas en primera persona. Nosotros decimos que basta prender la televisión para darse cuenta que hay panelistas altos, panelistas bajos, panelistas rubios, panelistas morochos, panelistas homosexuales, panelistas heterosexuales, pero panelistas pobres no hay. Desde ese lugar nosotros sentimos en este camino que venimos recorriendo desde el trabajo territorial, desde la articulación de la asamblea de nuestros barrios hace más de 10 años, hace 4 años la necesidad de crear un medio de expresión propio, un medio de comunicación propio, no seguir dependiendo de las migajas que nos dieran los mismos que nos estaban demonizando y de resguardarnos de que no pudieran hacerlo. Cuando hablan los comunicadores de los barrios de su subjetividad, de su opinión personal, por supuesto que lo hacen como cualquier periodista a nombre propio. Pero cada vez que nos invitan, como en este caso, a expresarnos a nombre del colectivo, nosotros somos eso que somos. Somos un colectivo y hablamos desde el cúmulo de consensos que construimos en asambleas ininterrumpidas, semanales, durante 10 años en todos los barrios, que a la vez se traducen en comunicaciones interprovinciales todas las semanas y en foros nacionales que suceden cada 6 meses. Todos los barrios, todas las semanas, foros nacionales cada 6 meses. Hay asambleas de La Poderosa, como por ejemplo en Jujuy, en Huella y El Churcal, o en Tierra del Fuego, donde la asamblea no está constituida sobre lo que nosotros en Buenos Aires entendemos por una villa. Sí nos encuentran las problemáticas que nos atraviesan en algún sentido y el que nosotros entendemos que es el causante de esas problemáticas, que es un sistema que al fin de cuentas termina siempre relegando a los sectores populares en función de negocios inmobiliarios, negocios multinacionales. Creo que ahí sí hay una posición ideológica que unifica nuestros barrios, nuestras asambleas, nuestro movimiento, y que nosotros sintetizamos desde La Poderosa Buenos Aires con la palabra urbanización. No va a haber ninguna revista donde no lean la palabra urbanización, no va a haber ninguna movilización donde no lean la palabra urbanización, pues para nosotros la urbanización no significa levantar 4 paredes, poner una chapa o darle un título a una casa sin servicios. Para nosotros la urbanización es el derecho a la vida. La urbanización es el derecho a la vida. Yo te podría asegurar, solo hablándote de la capital federal, que si estuvieran urbanizados los barrios que debieran por ley estar urbanizados, no se hubiera muerto Gastón a los 13 años ahogado en un pozo ciego en la Rodrigo Bueno. No se hubiera muerto Facundo a los 13 años en la 21-24 por un árbol que se le cayó arriba de su casa y que su mamá había denunciado 5 veces. No se hubiera muerto Kevin en Zabaleta, un tiroteo que duró más de 3 horas, 105 disparos de Uzi de FAL con arma de guerra, 50 metros, 2 casillas de gendarmería. No se hubiera muerto Rodrigo 2 meses después que Kevin, en una situación igual que Kevin, siendo un caso que ni siquiera asomó en los medios de comunicación porque ya se habían gastado el mínimo crédito que guardaban para pobres con el caso de Kevin. De eso estamos hablando. Porque ya se habían gastado el mínimo crédito que guardaban para pobres. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos que afrontar las problemáticas no de manera individual como personas y tampoco de manera individual como barrio, que no existe una salvación de Zabaleta si no es con la Villa 31, si no es con la Villa 21, si no es con la Rodrigo Bueno, si no es con la 1114, y que tampoco voy a ser una solución de la capital federal, porque en nuestro barrio la idea de diversidad cultural o de la patria grande no es una construcción metafórica o abstracta. En mi casa vas a abrir la puerta a las 10 de la mañana y en la casa al lado vas a ver que desayunan chipa, en la de al lado sopa con arroz, en la de al lado galletita con mermelada, y toda esa interrelación de problemáticas, pero también de saberes, de culturas, de todo lo que conocemos de nuestro propio barrio, fue haciendo el caldo de lo que hoy es La Poderosa. Chipa, sopa con arroz, galletita con mermelada, saberes, cultura, fue haciendo el caldo de lo que hoy es La Poderosa. está buenísimo, ¿no? Un espacio para hablar, para contarles quiénes somos y encima para invitar a todos los que están escuchando a sumarse, a empujar desde este mismo lugar que empujamos todo. Para sumarte o contactarte, colectivolapoderosa@gmail.com. Apaga el despertador. Decide renunciar. Comenzar un nuevo proyecto sin patrones. Y Abracadabra. Son las 8 de la noche. Esto fue el primer programa de Abracadabra. Esperamos les haya gustado. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. Será hasta mañana, Flavia. Muchas gracias, Diego. Los conjuros suelen ser concentrados, silenciosos. Pero hay que decir abracadabra, abracadabra, abracadabra, abracadabra.